cierto que enfrente está un equipo preferente como es el Pinoso, pero bueno, también contra equipos de categoría de seno más o menos más que cuarta victoria de la pretemporada, que la cuarta victoria ha sido el 4-1 de todos ellos contra equipos de categoría, pero ha sido la victoria más contundente. Digo lo mismo que dije ayer y que llevo diciendo toda la pretemporada y seguramente en los últimos años. No me dice nada.

todos deberíamos estar y todos con la coronación de la Madre de Dios de la Asunción. Una retransmisión que es posible gracias al patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento de Elche. 15 de agosto en Teres, en directo, la fiesta. Deporte, Elche, Punta, Ike, Paco Gómez. Seguimos en directo, como siempre, en Radio Sports, en el puesto de Elche, en Elche, Paco Gómez. Para saludar a nuestra compañera Teri García, trabajando todo el día para hacer la información de toda la tres años, dado que tuvo las dos últimas campañas en las personas de la torre, ¿no? Y que Alexis está siendo uno de los que más minutos está disputando, muy buen nivel, pero va a tener complicado el final, porque yo diría que hay cosas notables para que los que han hecho los partidos y he aprendido mucho de los compañeros que tengo, que son muy buenas. No lo sé, yo quisiera pensar que sí, pero es algo que yo muy contento, ya te he dicho, de que me dé la oportunidad siempre y aprovecharlo al máximo. Complicado el tema, que ya tienen cuatro centrales firmados en plantilla, pero bueno. Y el Mister, creo que el próximo vídeo estoy aquí entrenando con ellos, yo encantado y aprovecharlo todo lo que puedo. Nos vamos y se ve capacitado para... ¿Todo para... Sí. A ver, se ve capacitado para jugar en segunda. Capacitado me veo, por supuesto, el año pasado estaba en tercera. Y capacitado, por supuesto, me veo y... perspectivas, no suprimirlo lo máximo, ¿no? Y entonces, conformarme con... son muy buenos puntores los cuatro y con facilidades, por supuesto, que me veo, pero siempre viendo que tengo muy buena competencia con los jugadores. Como te he comentado antes, es fantástica porque ya no soy sub-23, pero han hablado unas posibilidades de las fichas que hay para sub-25 que no las conozco realmente bien, entonces no te puedo comentar cómo es, pero sería mirarlo y que hablaran conmigo para ver cómo sería. Bueno, ahí está esa posibilidad, o sea, es el 75, pero también la posibilidad de moviendo y Alexis, está a prueba. Se divide el sueño de una noche de verano, el sueño de Valentín Sánchez. ¿Qué rebajas de verano? ¿Qué superprecios en colchones, somieres y en todo tipo de sistemas de descanso? Y como siempre, con las mejores marcas, Treca, Tempur, Sweetflex, Stressless, esto sí que es un auténtico sueño de una noche de verano. El auténtico descanso de calidad. Por supuesto, son las rebajas de verano de Valentín Sánchez. En Rey Victoria de Leche, junto al puente. Pero, ¿dónde las puedes soñar contigo perder? Querido ratoncito Pérez, me gustaría vivir una aventura contigo, en la que un elefante me paseara por medio de y me protegiera del corriente sonido, visitar a las aves y adentrarnos en una estrella en la que murciélagos, serpientes y perros. ¿Qué podrías hacer en realidad todo el mundo? Río Safari Elche, haz realidad los sueños de tus hijos y los tuyos. Río Safari Elche, más bonito, más cercano. Encuéntranos en la carretera Elche Santa Pola. De 2-4-4-3-6-6. Cada lunes, miércoles y viernes, llévate un nuevo brillante ocupante por solo 30 céntimos con la carta. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco. Bueno, y estamos en una semana importante donde las peñas, la autonomía de peñas, están moviendo las plantas, las plantas centrales, la playa, las ciudadanías, esta tarde la hora de acierto, estarán también firmas, autógrafos, pero también hace unos días nació la nueva peña, que es la Santi Verde, compuesta por más de 30 miembros y que. Buenas tardes. ¿Sería Santi Verde? ¿Qué nombre? Bueno, la verdad que estábamos ahí entre tres o cuatro nombres y al final se sometió a votación entre los hace mucho tiempo y tal, y nada, y decidimos ese nombre, bueno, jugábamos entre ese y otro y al final. ¿Sois aficionados de noche de siempre? ¿Por qué os habéis decidido crear esta? Pues mira, nosotros después del batacazo de Granada, de la eliminación de Granada, era como que necesitábamos hacer algo, algún estímulo para seguir ahí. Y como somos abonados de siempre y tal, y dije, ¿por qué no montar una tienda? Somos un grupo nutrido de gente y tal, y nada, y decidimos tirar para adelante. De verdad, no. Quiera el Facebook, puede asociarse a través de Facebook, o tenemos el correo también, que lo pone en la misma página de Facebook, y puede, si están en referencia, se pueden participar. Muy a Plata y Verde, y ya les va. Sí, está la pancarta, estará para el segundo partido de Liga, para el partido de la peña que tiene preferencia a la a ver si prolifera más peña con su seguridad, pues sí. Yo animaría desde aquí a la gente a que se abone y que no solo estemos para los partidos importantes como el de Granada, sino que durante todo el año que demostremos que somos la mejor afición de la provincia de Alicante. Recuerdo, hablando de pádel, que están en marcha las 24 horas solo pádel.